marine que se agarran de una mano en una ronda. Y así como que hacen un giratorio, del que se cae y pierde y se va a la orilla. Y después empezaron a jugar a otra cosa, que era a la Santa María, que uno se tenía que sentar ahí con el bebé, con un bebé de mentira, con un bebote, y los otros tienen que ser los reyes magos. Y ahí van los reyes magos para allá, y ven, y después como que los reyes se fueron en unos mansos caballos, que no eran caballos, eran camellos. Y al ratito llegaron la fruta, que era para que desayunen. Y un niñito fue para allá y quiso agarrar una fruta, que era una uva. Estaban en el día de la vendimia. Un señor también la quiso agarrar y una señora, a una señora se la había dado la que había traído la fruta. Y el niñito y el señor se la quisieron manotear. Y la señora dice, no, si la fruta es de ella, no, si la fruta es mía, dice el nene. Y atrás habían unos cosechadores que estaban cosechando más. Y el que le quería manotear la uva estaba así como... Le pidió una banda de uva, un camión lleno de uva. Y después salieron todas las uvas y se llenó rellenado. Y después se fueron todos en un carrusel. Y el enano estaba gritando, uy, se fueron todos y me dejaron todas las uvas. Y estaba, habían cinco y dice, no sos el único, también nos dejaron a nosotros. Y después pasó un ratito y se hicieron presidente. Listo.